y la puse a lavar. ¿Y ahora qué? ¿Qué sabes la verdad? No logro comprender cómo me puedes mirar. Cargo con la cruz mientras fijo posiciones sin saber quién eres tú. Solo escucho blues y te escribo mil canciones mientras busco otro camino hacia el sur. Ya lo ves, todos se han ido ya. No logras esconderte tras la barra del bar, ya lo ves. Hoy te despertarás como siempre quisiste, como siempre querrás. Cuentan que eras tú que buscaba en los cajones mis muñecos de vudú. Solo escucho blues y te escribo mil canciones mientras busco otro camino hacia el sur. Mientras busco otro camino hacia el sur.